11 de la mañana, un minuto. Volvemos a Panorama y seguimos en el marco de el Valle de Punilla, porque a nuestra mesa de trabajo llegó un comunicado importante. Viene desde la zona un poco más al sur, donde está sucediendo, digamos, este seguimiento, este rechazo a la planta hormiganera Tejamax. Te venimos contando de eso en Panorama y llegó el momento de recibir un comunicado importante, según anuncian. La planta hormigonera Tejamax está clausurada hace unas semanas por no haber cumplido los requisitos que la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Córdoba requiere. En este marco, los vecinos, que estamos mostrando los perjuicios e ilegalidades en que incurre la empresa, estamos siendo denunciados falsamente por parte de la empresa Tejamax. La empresa alega que estamos en contravención al Código de Convivencia, artículo 51. La hormigonera Tejamax intenta criminalizar la protesta como parte del amedrentamiento. Por otra parte, el día que algunos vecinos junto a nuestra abogada se presentaron ante el Tribunal de Faltas de Tanti, la jueza no quiso hacer entrega de una copia del expediente con la denuncia presentada. Aún así, se presentó un descargo con las pruebas correspondientes frente al mismo tribunal. A raíz de esta difícil situación, de los nervios que estamos pasando, dicen, y de todas las situaciones que se viven desde que esta hormigonera vino a perjudicar nuestras vidas, uno de los vecinos más afectados sufrió una descompensación y tuvo que ser atendido en una guardia médica con insuficiencia cardíaca. En este momento se encuentra con tratamiento ambulatorio. Esto es lo que viene logrando la empresa en nuestra calidad de vida. Aunque sabemos que este no es el único problema que tenemos los vecinos de la zona, confiamos en que la participación ciudadana pueda lograr la solución de este y los otros inconvenientes que nos afectan. Hoy más que nunca decimos no a la hormigonera Tejamax, que se vayan ya. Y nos ponemos en contacto con una de las vecinas agrupadas y en resistencia a esta hormigonera. Muy buenos días, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿cómo estás? A ver, espera que subo volúmenes, así te pueden escuchar bien en casa. A ver, ahí te escucho. Ahí, ¿ahí me escuchan? Ahí me parece que te escuchan un poco mejor. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Comentanos, a raíz de estas acumulaciones de cosas que se vienen viviendo en esta semana, de la criminalización, de cómo el cuerpo empieza a sentir estas semanas de resistencia, cómo están los vecinos y en el marco de cuáles de todos estos inconvenientes están apuntando más los cañones. Bueno, te cuento un poco cómo es la historia. El mes pasado tuvimos la primera audiencia en lo que es el amparo ambiental que hemos presentado en la justicia. En la misma audiencia, frente al juez, la empresa manifestó que nos iba a empezar a denunciar penalmente por amenazas, injurias. La verdad que no sabemos bien en qué se están basando este tipo de denuncias. Lo tomamos como una amenaza nada más, no lo tomamos en serio. Bueno, resulta que el jueves de la semana pasada le llega una citación a uno de nuestros compañeros, a dos de nuestros compañeros, citándolos a, digamos, la jueza de faltas, a una entrevista, ¿sí? Nosotros obviamente fuimos con la abogada, nos presentamos, bueno, la entrevista tenía otro carácter aparentemente, policías. Bueno, ahí nos dimos con que era una denuncia contra el Código de Convivencia, basándose en el artículo 51, que es lo que informa la jueza. Sin mucho más detalle, digamos, no sabemos bien qué es lo que dice la denuncia. Sí sabemos que es por parte de uno de los empleados de la empresa Tejamax. No sabemos si lo hizo de forma personal, en forma de empresa. Sí, digamos, bueno. En base a esto, nosotros presentamos un descargo, suponiendo en qué se basan la denuncia, porque en realidad no lo sabemos. Ah, no saben. Lo que denunció no se sabe. No, o sea, la jueza lo único que nos dicen es que es una denuncia de carácter, digamos, cuasi penal, porque es en contra del Código de Convivencia con el artículo 51. Y bueno, o sea, nos dice esto de amedrentamiento, de que nosotros exponemos. Bueno, una serie de cosas que no son reales, pero todo muy oral. No nos quiso entregar, la abogada pidió una copia obviamente de la denuncia para poder hacer el descargo correspondiente y tener el derecho a defensa como corresponde. Y le fue negado. Exactamente, no se le fue entregado. ¿Bajo qué argumento no le dieron el expediente? No, bajo ningún argumento. No se lo podemos entregar. Ese fue el argumento. Sabemos también que hay más exposiciones hacia nosotros, no sabemos a quiénes está dirigida. Así que bueno, en el marco de todo esto, los nervios que estamos pasando, porque la verdad que es una forma de criminalizar nuestra protesta, la única herramienta que tenemos nosotros como vecinos y como civiles frente a un juicio es recolectar pruebas mediante fotos, claro, videos, situaciones, también, o sea, nosotros tenemos una página en Facebook también para poder mostrarle a los vecinos qué es lo que pasa, porque si no los vecinos no se enteran, porque si no se quedan las cosas cajoneadas, es una forma de visibilizar la problemática. En ningún momento mentimos, también se han basado en una denuncia que hubo por el tema de unos de los incendios. Nosotros lo que denunciamos en ese momento fue lo que vimos, un camión tomando agua del río, ¿sí? Después, bueno, a la tarde salieron con fotos de que fueron a ayudar a los bomberos, no sabemos bien bajo qué normas, quiénes autorizaron ni demás, pero bueno, nosotros, o sea, frente a uno cuando ve una situación, si uno ve a alguien tomando agua del río ilegalmente, debe denunciar, ¿sí? O sea, no había policías, no había nadie. Entonces suponemos que puede llegar a venir por ahí. Frente a todo esto, los nervios que estamos pasando, uno de los vecinos más afectados, que tiene 83 años, ¿sí? Es la persona que sufre EPOC, tuvo una descompensación en estos días, tuvo que asistir a la guardia con insuficiencia cardíaca, se está haciendo estudios, está con un tratamiento ambulatorio. Otra de las vecinas ya está teniendo problemas en la piel, con un tratamiento a largo plazo. Sí, esto es lo que indican los médicos, que es por algo que está en el aire, no es una urticaria de nervios, no es por algo que comió, sino que es, digamos, por algo del contacto de la piel con el aire. Así que bueno, estamos frente a todo esto. Se empiezan a sentir los machaques. Exactamente, y estamos hablando de que la empresa está clausurada. Claro. Sí, o sea, funcionó durante un mes a todo vapor. Se clausura luego de la primera audiencia porque la secretaría ve que están flojas de papeles. Claro. La policía ambiental hizo las mediciones correspondientes, entonces desde ese momento está clausurada sin funcionar. Después de esa medida contundente del cierre, ¿cómo siguen ustedes o qué posibilidades tienen de seguir el trámite allá en Córdoba con la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, que es la que ha pedido el cierre y de hecho lo ha hecho formal? Claro, las cuestiones están siguiendo su curso porque hay un amparo ambiental presentado, ¿sí? Un amparo colectivo, la justicia está en camino, nosotros ahora la semana que viene tenemos una segunda audiencia, después del cuarto intermedio que se ha pedido para que Policía Ambiental haga las mediciones correspondientes, para que Secretaría de Ambiente pida los papeles que corresponden, porque Secretaría de Ambiente no estaba enterada que la empresa estaba en funcionamiento. Claro. O sea, ya desde el vamos la cosa estaba mal. Así que bueno, estamos esperando al 14, estamos convocando a los vecinos a que se unan, estamos sorprendidos porque empezamos con una campaña de apoyo, ¿sí? Con el, no sé si la han visto en Facebook, con la foto con el cartelito, sí. En apoyo no a la hormigonera. Estamos sorprendidos, estamos recibiendo fotos de Buenos Aires, de Santa Fe, del sur de la Argentina. Estamos recibiendo fotos de todos lados, de turistas que vienen a visitar nuestras sierras, de muchos vecinos que no sabíamos nosotros que estaban siguiendo la causa, o sea que somos muchos más que los que piensan. Te quería consultar justamente eso, casi desde la lectura misma y de la seguidilla de semanas de resistencia a esto. Muchas veces, sí. Bueno, lamentablemente convivimos con estos casos en los que hay que poner el cuerpo, pero sobre todo se necesita un vecino consciente o hasta despierto, como se suele usar el eufemismo aquí para estas cuestiones ambientales. ¿Cómo viene siendo, sí, justamente esa llegada a ese vecino que está un poco más desatendido de esto, que no sé, que siente que, bueno, que estas cuestiones vienen de la mano con el progreso? ¿Cómo se va llegando a otro tipo de vecino que no tiene el perfil clásico de quienes están resistiendo, no sé, por ejemplo, el proyecto autovía u otras cuestiones? Sí, digamos, tenemos las dos puntas, digamos, los dos puntos de vista, ¿sí? Tenemos el vecino que aún sigue resistiendo, o sea, que resistiendo la idea de esto de que el ambiente se debe proteger, que el progreso tiene que venir por otro lado o debe venir cuidado, ¿sí? Se está instalando en la zona, no sé quiénes son los promotores de esto, que nosotros lo que queremos es que quitarle la fuente de trabajo a los vecinos, que solo somos un grupito, somos dos o tres molestando, que lo estamos haciendo por una cuestión económica. Nosotros siempre dejamos en claro, esto es un amparo colectivo ambiental. ¿Sí? Si bien hay vecinos afectados directamente porque vivimos uno enfrente, uno al lado, uno al costado, uno a 200 metros, hay muchos otros vecinos que se están uniendo que viven capaz que a 10 cuadras, a 30 cuadras y hasta en otra provincia. ¿Sí? Si bien se está instalando esto de que nosotros queremos quitar la fuente de trabajo, no es así. Nosotros nunca vamos a estar en contra de una fuente laboral y más en la crisis que hoy estamos viviendo. Lo que sí nosotros estamos pidiendo es que la empresa sea ubicada en un lugar donde no contamine y no enferme a las personas. Claro. Nosotros tenemos conocimiento de que... o sea, que en el procedimiento de trabajo no contamine y que esté lo suficientemente alejado, por lo que naturalmente por esos procesos de trabajo se suelta en el aire. Exactamente, o sea, no vamos a ir nunca en contra del trabajo de los vecinos. O sea, nosotros lo que queremos es que no enferme a los vecinos, nada más. Que se hagan las cosas como corresponden y en el lugar donde corresponden, no en el medio de una zona residencial y un corredor turístico. Uh-huh. Y tenemos conocimiento, digamos, que las ART en este tipo de empresas, sí, a los empleados les hacen análisis cada 3 meses para ver si sus pulmones están bien, si el sílice les afectó o no les afectó. Toda una referencia. Y el sílice, claro, el sílice es lo que conduce a la silicosis, que en 5 años tenés un cáncer de pulmón que te lleva a la muerte. Entonces, cada 3 meses les hacen análisis, ven cómo está el cuerpo de esos empleados y si esos empleados empiezan a desmejorar, los empiezan a rotar de posición. Entonces nosotros preguntamos a los vecinos que vivimos enfrente, al lado, y que estamos respirando exactamente lo mismo que los empleados, ¿nos van a rotar de casa cada 3 meses? ¿Cómo va a ser eso? Sí, o sea, es una cuestión que nos planteamos, decimos, si al empleado lo están cuidando cada 3 meses y lo rotan si tiene algún problema de salud, a los vecinos que tenemos nuestras casas y vivimos todo el día ahí, ¿cómo vamos a hacer? Nos tenemos que mudar cada 3 meses. Es genuina la consulta y está bueno hacer ese tipo de relaciones. Justamente cuando ustedes pueden contarle a algún vecino desinteresado o incluso que esté recibiendo otro tipo de influencias, porque si estás diciendo que hay como toda una tirada a las calles del pueblo de, bueno, esto sí nos va a complicar laburo. ¿Cómo sentís esa reacción del vecino que va escuchando las dos campanas? ¿Y cómo sentís o de quién suponés que viene la iniciativa de ir en contra de ustedes criminalizándolos? O sea, ¿es parte propiamente de la empresa o también hay un interés del Estado que digamos que se asiente ahí la empresa, como suele suceder, ¿no? Hay municipios que alientan esto porque entienden que después está bueno poder anunciar que hay puestos de laburo generados genuinos y ese tipo de cosas. Claro, exactamente. O sea, a ver, nosotros si bien no tenemos la prueba fehaciente de que, digamos, va el Estado o la empresa al vecino a decirle, mire qué es esto, el otro, sí sabemos que hay gente distribuida en el pueblo hablando con uno y hablando con otro. Los tenemos individualizados, sabemos quiénes son, no los vamos a exponer porque no nos parece en este momento. Sí sabemos eso, sí sabemos que la empresa le está pagando a medios de comunicación para callar, para hacer una publicidad engañosa, y hablando bien de la empresa. Tenemos conocimiento de todo eso, no podemos probarlo o no, en realidad no queremos exponer a más gente. Así que bueno, si bien nosotros frente a esto, digamos que le contamos a uno y le contamos a otro, recibimos muchísimo apoyo y mucha gente que está empezando a entender de qué estamos hablando, también recibimos el rechazo. Claro. Pero bueno, esto es así. Sabemos que siempre va a haber uno que está a favor, uno en contra, no todos pensamos de la misma forma. ¿Cómo los orienta? Perdón que te interrumpí. No, que lo único que pedimos nosotros es que no se nos enferme. ¿Sí? Queremos vivir sanamente en el lugar que elegimos de forma sana y que nuestros hijos crezcan en ese mismo ambiente. ¿Qué les ha dicho la abogada? ¿Cómo los orienta respecto a estas denuncias? Que me imagino que ya un vecino que se mete en disputas de este tipo, de resistencia, que ya está poniendo el cuerpo, que ya se empiezan a ver alguna gente que está poniendo demasiado el cuerpo y que uno se va interiorizando de cuestiones químicas, de cuestiones de salud y todo esto, ahora también hay que interiorizarse sobre un proceso legal, sobre una denuncia que se viene en este marco dirigida a los vecinos en particular. ¿Qué saben? ¿Qué les han dicho? ¿Cómo sigue eso? Mira, la verdad, lo de las denuncias, digamos, no le vemos consistencia alguna, no tienen forma de, digamos, quieren criminalizar, quieren usar situaciones que no amparan el artículo 51. Entonces, por eso nosotros hacemos ese descargo, digamos, suponiendo todo lo que ellos pueden llegar a alegar que estamos en contravención. Más de eso no sabemos, ¿sí? Claro. O sea, no, nuestro actuar no está mal, no está fuera de la ley. Lo único que estamos haciendo es visibilizar una situación, recolectar pruebas, porque es la única forma de nosotros mostrarle al juez todo lo que nos está haciendo. O sea, si nosotros no... A ver, si le estamos diciendo al juez, por ejemplo, que los camiones están siendo lavados en el suelo y todos los desperdicios de ese camión, o sea, el hormigón que contiene todos los químicos, aditivos, sílice, todo, está siendo arrojado al suelo sin ningún tratamiento, y eso va a ir al arroyo Las Catas y lo va a contaminar, nosotros lo tenemos que demostrar de alguna forma. Entonces, la única forma que tenemos como vecinos es estar con los teléfonos filmando en el momento que están lavando un camión. Okay. O sea, nunca vamos a querer exponer al empleado. Lo que nosotros queremos exponer es la situación que estamos viendo, o cuando hacen uso del agua indiscriminada para regar montañas de arena y todos los vecinos nos quedamos sin agua. Entonces, la única forma de demostrar es filmar la situación cuando se está utilizando el agua y que nosotros no tenemos agua. Es la única forma que podemos encontrar de juntar pruebas. Entonces, no estamos haciendo nada ilegal, no nos metemos adentro de la empresa, no estamos invadiendo la propiedad privada. O sea, simplemente desde nuestro lugar filmamos lo que vemos. Es así. Está claro, y parece que no en algún sistema judicial justo no debería pasar a mayores esta denuncia, está clarísimo. No sé si tenés ganas de ampliar alguna información que no haya estado en el comunicado, que tengas ganas de contar de estos últimos minutos, y mientras te agradecemos muchísimo este ratito para contarnos e interiorizarnos. Bueno, no, por ahora nada más que agregar, como siempre agradecer que nos acompañen, que nos dejan visibilizar un poco más la situación, un poco más lejos de lo que es Villa Parque City Manitanti, y bueno, los invitamos a que nos sigan en la página, la pueden buscar como Salvemos Punilla. Y ahí vamos a ir subiendo todas las novedades que tengamos a medida que vayan sucediendo las cosas. Muchísimas gracias por este ratito. No, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego.